Anoche los trabajadores y trabajadoras de INTI recibimos la buena noticia del fallo favorable del juzgado de San Martín a la presentación de la medida cautelar hecha por ATE en relación con el vaciamiento del INTI, la eliminación de 1.000 servicios industriales que el INTI garantizaba. Pero hoy pudimos ver que el expediente donde se plantea la nueva estructura del organismo, que implicaría más de 700 despidos, sigue su curso, ya fue firmado en la Secretaría de Industria y Comercio y girado al Ministerio de Modernización, por lo que entendemos que el gobierno, del mismo modo que viene haciendo con tantas otras leyes, la ley de financiamiento universitario como un ejemplo escandaloso de esa ilegalidad en la que el gobierno se maneja, pretende desconocer este fallo y seguir avanzando con el vaciamiento del organismo, porque esta estructura da de baja más de 100 departamentos y direcciones técnicas del INTI y, por supuesto, implica cientos y cientos de despidos ligados a ese vaciamiento. Así que ahora, en unos minutos más, estamos por realizar una asamblea multisectorial para definir los pasos a seguir si el gobierno no acata la decisión de la justicia y pretende seguir avanzando en el desmantelamiento del instituto y en los despidos. Nos mantenemos en estado de alerta para garantizar que no haya un solo despido en el INTI, pero también que el INTI siga siendo el organismo que garantiza la salud, la seguridad y la vida de la población, justamente certificando la calidad de los productos de origen industrial que consumimos cotidianamente, que siga siendo el organismo referente de la calidad de las mediciones en este país y que siga siendo un organismo que esté al servicio del desarrollo tecnológico y de la soberanía industrial en nuestro país.